Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola nos acompaña Luiger Loyo. Entre los micrófonos de esta ventana saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges, a quien le damos aplausos y besos, aplausos y abrazos apretaditos a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 27 de marzo de 2014, y abrimos la ventana con Odair Tavares del Uruguay y este sabroso y bonito tema, Abran Paso, tema que, bueno, no podemos evitar recordar a un buen amigo, uruguayo, nuestro querido Cocoa, que, bueno, hace unos meses nos dejó y debe estar allí en el cielo rojo con el comandante, viendo todo desde allí y protegiéndonos desde allí. Un abrazo también. Y cantando todos, murga. Y también, cantando murga, por arriba. Supuesto, cantando murga desde allá arriba. Y le mandamos muchos abrazos también a nuestros buenos amigos del Centro Uruguayo de Venezuela, en especial, bueno, a Hamlet Tavares, a quien también le tenemos muchísimo cariño, y a Laura y a todos, todos son maravillosos. A Miguel. Ajá, Miguel Marichal, Virginia. Virginia, que por cierto nos los topamos en la Feria del Libro hace poco allí, estuvimos compartiendo un ratito. Te los topaste tú, yo me los topé, qué lástima. Sí, estuve saludándolos gratamente como siempre, no se pierden una Feria del Libro estos camaradas uruguayos. Sí, señor. Y bueno, abrimos con este Abran Paso. Claro que sí, Abran Paso. Y también le decimos, señores, a los guarimberos, a los fastidiosos, bueno, en realidad es una tranca más no una guarimba, lo que han montado en la autopista de Prados del Este. Abran Paso. Abran Paso, vale, alegría. Alegría, que con odio no se construye una patria, con rabia no se construye una patria. Se construye con esfuerzo, con alegría, con entusiasmo. Eso no quiere decir que hay cosas que generen descontento, eso no quiere decir que hay cosas que a uno lo indignen, pero el actuar movido por la rabia y por sentimientos negativos no trae nada bueno. Nada, para nada. Regenera rechazo, regenera repudio. Fíjate, ya hoy a mediodía se espera que las recomendaciones que impulsen el diálogo en Venezuela sea emitida por parte de los cancilleres de la UNASUR, que están de visita en nuestro país, que durante 48 horas se reunieron con diferentes sectores de la vida política, social y económica de Venezuela. Ayer emitió declaraciones el canciller Elías Jagua y dijo que este miércoles el gobierno de Surinam, como presidente pro tempore de la UNASUR, emitirá un comunicado para exponer las recomendaciones y acuerdos logrados por la Comisión de Cancilleres tras su visita al país para apoyar y acompañar los diálogos impulsados por la Conferencia Nacional de Paz. Desde este pasado lunes, el martes, estuvieron en nuestro país los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Bolivia, Surinam y Uruguay. Y sostuvieron reuniones con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores y expresaron que durante 48 horas se reunieron con estudiantes, empresarios, iglesias y sectores políticos que hacen vida en nuestro país de un lado y del otro. En este encuentro, el canciller Jagua precisó que la presidencia pro tempore de UNASUR, Surinam, va a emitir hoy al mediodía un comunicado oficial de la visita a Venezuela en el que van a exponer sus apreciaciones, impresiones y recomendaciones que han hecho al presidente y la respuesta positiva de este. Esperamos este comunicado para conocer en detalle la percepción de la Comisión sobre la situación venezolana, que para bien o para mal tuvieron la ocasión de presenciar diversos actos cometidos por el sector desestabilizador en nuestro país. Diversos actos como el envenenar el agua de la ciudad de Mérida, echándole gasoil. Al 80%, donde vaciaron el gasoil, surte de agua al 80% de la ciudad de Mérida. Qué bárbaro. Imagínense ustedes. Eso es terrorismo puro. Y bueno, ¿cómo le prendieron fuego al Ávila? El buscando buscando apagones. Casi 25.000 hectáreas quemadas de nuestro pulmón vegetal. El galpón allá de los productos de Mi Casa Bien Equipada, el intento que hubo. Se lucieron, de verdad que se lucieron, que si ellos querían mostrar un supuesto lado democrático, no lo hicieron, sí. Señores. Bueno, el intento de quema de la subestación eléctrica allá en Puerto Ordaz, bueno, se la comieron. se la comieron de verdad. Y hoy despiden a los embajadores de la UNASUR con esta tranca que han provocado desde tempranas horas en varios sectores de la ciudad. Bueno, como dicen algunas publicaciones en el periódico, gracias por los favores recibidos. Sí. Gracias por los favores recibidos. De verdad que los guarimberos... De verdad que lo pusieron en bandejita de plata para que el mundo conozca el carácter fascista. Y bueno, fascismo es igual a terrorismo. Sí. Fascista y terrorista de este sector extremista de la oposición. Los guarimberos de la ultraderecha... De verdad que le siguieron al pie de la letra el ejemplo a María Corina. Autosuicidio, diría Carlos Andrés, ¿no? Dándose latigazos, cardenalazos ellos solitos, en presencia de estos visitantes internacionales, que no crean que le van a ir a llevar al mundo unas buenas noticias de lo que ustedes están haciendo. Vamos a esperar de todas maneras el comunicado de mediodía, pero ya sabemos que... esta gente, y lo sabe el país y pronto lo va a saber el mundo entero, que no se han querido reunir en diálogos de paz, que condicionan los diálogos de paz a sus caprichos, a condicionamientos que están haciendo. Caramba, ¿cómo van a pedir la libertad de gente que ha hecho, que ha provocado este tipo de caos en el país? ¿Cómo van a pedir la libertad de personas que han provocado la muerte de venezolanos impulsando estas acciones, como el alcalde de San Cristóbal, ex alcalde de San Cristóbal, el ex alcalde de San Diego, el señor Leopoldo López, que también está en prisión, la ex diputada María Corina Machado, que también ha provocado con sus acciones, sus declaraciones, todo este arsenal de violencia? Mira, con el que han arremetido estos ya grupos. Ya que nombraste al alcalde de San Diego, al ex alcalde de San Diego, inician proceso de investigación de la policía del municipio San Diego. En Gaceta Oficial número 40.380, de fecha miércoles 26 de marzo de 2014, fue ordenado iniciar el proceso de intervención del Instituto Autónomo de Policía del municipio de San Diego, Estado Carabobo. La normativa señala que la Junta de Intervención estará integrada por María Gabriela Quiame Rivas, Juan Carlos Galindo Rengifo, Hugo César Gutiérrez, William Ignacio Martínez, Diana Carolina Utrera, Ángelo Antonio García, Luis Geiser Dubront, José Manuel Herrera, Susej Carolina Miquilena y Walter Javier Hernández. Asimismo, expresa que la Junta queda facultada para realizar auditoría a todo el personal de funcionarios policiales adscritos al cuerpo y señala que el Instituto Autónomo no podrá adquirir armas, municiones y equipamientos básicos durante el proceso de intervención. La Junta podrá designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción del cuerpo de policía, con excepción del director. Iniciar los procedimientos de reducción de personal. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios policiales. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios de la administración pública perteneciente al cuerpo de policía. Igualmente, la Junta de Intervención tendrá 90 días continuos para llevar a cabo el proceso de intervención del referido cuerpo policial, el cual podrá ser prorrogado por el mismo periodo. Y designan también la resolución 139 de la misma Gaceta Oficial, designa a Wilson Eduardo López Silva como director encargado del Instituto Autónomo de Policía del municipio de San Diego, mientras que José Antonio Carrera Loaiza es el subdirector encargado. Bueno, esperemos también que se sigan interviniendo cuerpos policiales que han demostrado complicidad con estos actos vandálicos. Con respecto a la presencia de UNASUR, entrevistaron esta mañana al diputado Saúl Ortega, quien es el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y dijo que los cancilleres de la UNASUR que se han reunido con distintos sectores sociales del país han constatado una actuación impecable de las instituciones del Estado y del Gobierno Nacional frente al movimiento subversivo que pretenden hacer ver como descontento estudiantil. Esto ni ha sido una manifestación estudiantil, ni ha sido pacífica. Ha sido una fachada que han pretendido imponer para decirle al mundo que son los estudiantes contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, criticó Ortega durante una entrevista en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. El diputado aseguró que la presencia en el país de los cancilleres de la UNASUR les ha permitido a ellos, de forma directa, constatar la realidad política sin la manipulación mediática nacional e internacional. Son cancilleres que vienen de países donde se vivieron horrorosas dictaduras del Cono Sur. Son de altísimo nivel, que reconocen los abusos de la prensa, de sectores políticos y de la forma irracional que se comportan. Ellos tienen la posibilidad de apreciar realmente lo que ocurre en Venezuela sin que nadie los manipule. Otra de las cosas que dijo Saúl Ortega, ¿no? Que dice, porque bueno, hay gente de la oposición que bueno, ¿y por qué UNASUR sí y la OEA no? porque bueno, todos conocemos cuál ha sido el comportamiento de la OEA de legitimación de golpes de Estado y de intervenciones, porque está presente ahí la figura de Estados Unidos, Canadá y uno que otro lacayito. UNASUR es algo mucho más independiente y es nuestro. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Ya la oposición prepara el terreno para desacreditar a la UNASUR. Por supuesto. Como ese ente mediador en el conflicto que vivimos entre los sectores de extrema derecha radical en nuestro país y los sectores que amamos la patria, que queremos seguir adelante, que queremos que elegimos ya tras 15, ya tras 17 procesos electorales, elegimos vivir en socialismo. Y la oposición empieza, como decía, a abonar este terreno para desacreditar a la UNASUR. Ellos quieren un árbitro a su imagen y semejanza. Por eso es que tampoco creen en el CNE. El CNE es bueno cuando les da alguna victoria a ellos, pero cuando ratifica lo que el pueblo ha querido, lo que el pueblo ha manifestado, que es que gobierne la izquierda en nuestro país, que gobierne y que siga la revolución, no, entonces el CNE es malo. Si viene la UNASUR y dice que bueno, que la oposición debe bajarle dos a la guarimba, que debe sentarse a dialogar, no, entonces la UNASUR es mala, la UNASUR no sirve. Querían la intervención de la OEA, pero la OEA se reunió y cerró las puertas, le dijo, no vamos a permitir el show de María Corina Machado, no vamos a estar con esta parte chaucera. Hubo en la votación sobre el caso de Venezuela una enorme mayoría, solo 3 países votaron en contra de nuestra patria. Canadá, Estados Unidos y Panamá, sirviendo de lacayo allí, ¿no? Solo estos 3 países votaron en contra. No, entonces la OEA es mala. La OEA tampoco sirve. Ellos quieren un árbitro que les dé la victoria. Un árbitro que de antemano, antes de sentarse a discutir, ya les diga, bueno, ganó la oposición, señores. El gobierno tiene que salir. Eso es lo que están pidiendo ellos. Casi que piden a gritos que el árbitro sea Barack Obama. Señores, así no se puede dialogar con una oposición que siempre va a ver al árbitro, al mediador en algún conflicto, lo va a ver como un árbitro que tiene que favorecerles de antemano. Así sí. No se va a un debate. Mira, cada vez que yo veo estas actuaciones erráticas de la oposición, que obviamente en su mayor parte estamos hablando de las agrupaciones políticas, está controlada por la derecha. Me acuerdo de una entrevista que hace varios años le hicieron a una escritora española llamada Almudena Grandes. Y algo que se me quedó muy, muy adentro de lo que ella dijo es que la derecha no dialoga, la derecha no sabe dialogar ni sabe argumentar, porque la derecha siempre toma el poder por la fuerza. Y el que toma el poder por la fuerza, es decir, a través de guerras, a través de golpes de Estado, a través de golpes parlamentarios, a través de trampas, quien se impone no discute. Y como la derecha jamás ha discutido, porque siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, como nunca ha discutido, no se sienta a discutir ni tiene argumentos. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo la oposición venezolana está integrada mayoritariamente por la derecha. Gente sin argumentos, gente que nunca se sienta a discutir, que si considera sentarse a discutir es que le digan de una vez, mira, si va, te vamos a dar la razón. Esa es la derecha. Esa derecha que tranca una calle porque a mí no me da la gana que pasen los carros. Que incendia un CDI porque a mí no me da la gana que los pobres tengan acceso a salud gratuita y porque a mí no me da la gana que haya cubanos aquí. Él a mí no me da la ganismo. Es lo que maneja a estos grupos de la derecha. No queremos meter dentro del saco de la derecha fascista a todas las personas que adversan el gobierno de Nicolás Maduro, debido a que, bueno, que si hay algo que tiene la derecha es que impone y por otro lado no persuade, engaña a través de todo un sistema de medios de comunicación, a través de un sistema de valores que hace que muchas personas crean en la supuesta buena fe de estos sectores. Ahora, yo me atrevo a adelantar algo de lo que va a emitir el comunicado de UNASUR, que está estipulado que sea más o menos para mediodía. Me atrevo a pronosticarlo. No lo he leído, no sé de qué va, pero sí me atrevo a pronosticar que, bueno, que estos señores van a pedirle tanto al gobierno como a la oposición encauzar este camino al diálogo, pero sincero, honesto. Seguramente habrá algún mediador que ellos irán a proponer para este término. El mediador tiene que ser considerado por ambas partes. Lo que pasa es que como nuestra oposición está acostumbrada a darle patadas a las mesas de diálogo, seguramente ese mediador, una vez que sea aprobado por las dos partes, en caso de que esto sea así, la oposición le dará una patada a la mesa cuando tenga que dársela, porque ellos no se sientan a dialogar, ya lo estaba explicando Enzo. Ya lo hicieron en el 2002. No se van a sentar a dialogar. Aquí no estaban, pero tú veías esos pobres hombres desesperados tratando de lograr un diálogo. Tanto Jimmy Carter, que por cierto en estos días dio unas declaraciones diciendo que sospecha que la CIA lo está espiando. Eso no es raro. Bueno, Jimmy Carter y el expresidente colombiano César Gaviria. ¿Cómo no se esforzaron estas personas para en todo un proceso de diálogo y cómo la oposición los maltrataba? Porque los maltrató, los insultó a los mediadores. Uno gringo y el otro colombiano. Imagínate tú, que esos son los héroes de la oposición, esos dos países actualmente. Los paradigmas. Los paradigmas del deber ser. De la democracia. Estados Unidos y Colombia. Y la misma oposición insultó a César Gaviria, insultó a Jimmy Carter. Tú veías esos hombres que iban de un lado para otro, la Jennifer McCoy también, y sudaban, iban para acá, iban para allá, para que al final pegaran ese patadón a la mesa. Para lanzarse en la aventura del paro sabotaje petrolero. El problema aquí está en que la oposición se sabe sin argumentos. Por supuesto que hay derecho para protestar. No, hay derecho, y hay argumentos también para protestar. No, y a nadie le gusta hacer cola en un supermercado. Claro, vamos a estar claros. Nadie está diciendo que las protestas o los motivos por los cuales quieran hacer las protestas estén infundados. Yo tampoco estoy de acuerdo con cada vez que vaya a hacer mercado empezar a hacer una larga cola. A nadie le gusta que te claven 100 bolívares por medio kilo de café. No, y porque ellos están, los argumentos de ellos se están basando en la especulación, el acceso a los alimentos, la inseguridad, sobre todo, y esos son argumentos que compartimos, pero nos preguntamos, y yo pienso que hacia ahí debe de dirigirse también el comunicado de la UNASUR. ¿Esta es la forma de protestar? No. Matando obviamente gente. No. Envenenando el agua. Envenenando agua, quemando pulmones vegetales de la ciudad, trancando vías. Una vez los cancilleres de la UNASUR conocieron nuestro marco legal, donde en casi todos los países del mundo es similar en cuanto al derecho a la protesta. El derecho a la protesta está garantizado, pero debe ser pacífico y está normado. No hay derecho, y lo estipulan nuestras leyes, a trancar vías sin autorización. No hay derecho a que usted le coarte el derecho a la educación, a la salud, al esparcimiento, a la recreación, al libre tránsito, a las demás personas. No hay derecho, mucho menos, a que usted prive del derecho a la vida a la gente, como muchos de estos guarimberos han matado personas o han sido cómplices en la matanza de personas, incluyendo hasta ahora, y ojalá que hasta ahí llegue, 6 efectivos de la Guardia Nacional. Sí, mira, fíjate, ya que estás haciendo referencia, ¿no?, a estas personas que han fallecido en estas acciones fascistas, pues publica hoy el Correo del Orinoco que se realizó un allanamiento en la urbanización San Antonio. El asesino de Adrián Urquiola tiene antecedentes desde el 2003. Incluyendo el consumo y tráfico de drogas. Exacto, los órganos de inteligencia, joyita, ¿no?, han afirmado que el responsable ya se encuentra identificado, respondiendo al nombre de Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, quien posee antecedentes policiales por los delitos de secuestro, usurpación de título militar. ¡Qué barbaridad! Y obtención de pasaporte con falsedad. Me recuerda a alguien. Mira, ya son las 10:25. Nos vamos a la pausa musical. Les traemos acá a Dame pa' Matala y tenemos el levantamiento del latino. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. Es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos, ven al camino. Yo, del levantamiento del latino. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos, ven al camino. Yo, del levantamiento del latino.

de una forma abismal lo que es el dólar paralelo, que está ya a punto de desaparecer. Por otro lado, pues el gobierno dictaminó que los bancos deben destinar 20% de su cartera para la construcción de viviendas. Por otro lado, hay también esperanza. Los ganaderos prevén aumento de 13% en la producción. Otra nota positiva es que, bueno, esperemos que sea así. Porque mira, cuando hay dinero de por medio y está la posibilidad de ganar, nadie va a ser tan suicida. Los empresarios se comprometen con el diálogo. Eso lo hemos visto, como el sector de ultraderecha se ha negado a integrar las mesas de diálogo. No obstante, el empresariado no es tonto. No es tonto. Y fíjate que... No es tonto. Quienes hicieron la denuncia formal contra el alcalde del municipio San Diego, Enzo Escarano, fueron empresarios. Claro, porque les estaba afectando. ¿Ustedes creen que los ¿Cuándo? Que los pequeños comerciantes, porque no se pueden llamar empresarios, estos comerciantes que te tienen restaurantes y sitios de entretenimiento en Altamira, que no han podido abrir en mes y medio, por culpa de los guarimberos, eso les genera pérdidas millonarias, van a estar contentos con la acción con la actitud de los fascistas de la oposición? No van a estar contentos con esto. A ellos igualito les van a cobrar el alquiler, les van a cobrar lo que pagan por impuestos municipales, los empleados tienen que pagarle el sueldo, pero no están percibiendo las mismas ganancias. Ninguna, es que no han podido abrir. Algunos han abierto, pero así como ráfaga. Abre un ratico, ven que está la guarimba y vuelven a cerrar el negocio. Claro, ahora porque bueno, no se tranquilizó, se pacificó la Plaza Altamira, pero durante el más del mes que duró esa guarimba permanente, las personas no podían. Claro. Porque recordemos que Altamira es una zona comercial. ¿Cuántas empresas no deben estar perdiendo dinero porque sus empleados no han podido salir de su casa por culpa de guarimbas o trancas como las de Prados del Este? O llegar allá a los sitios de trabajo, ¿no? Porque basta que uno observe el comportamiento del metro de Caracas. El oeste trabaja en el este, el oeste completo trabaja en el este. Entonces, ¿cómo llegar allá si tienen todo trancado? Claro, los entonces trabajadores? Fíjate, ya que estamos hablando de... Bueno, pero hablemos de cosas positivas primero. Fíjese, otra información interesante que aparece hoy en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias es que la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional evalúa acciones para regular los precios de los pasajes aéreos, que han sido objeto de una gran ola especulativa. Recordemos que muchas líneas aéreas y agencias de viajes se prestaron para los guisos del comercio del dólar paralelo, ¿no? Sí. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Claudio Farías, indicó este miércoles que la instancia que dirige está orientada a regular la calidad del servicio y los precios de los pasajes aéreos. Indicó que para comenzar el pasado lunes, las distintas aerolíneas que operan en el país y el Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC, sostuvieron un encuentro en el que discutieron la reducción de los costos de los pasajes para rutas nacionales e internacionales y el establecimiento de normas que permitan mejorar la calidad del servicio. Bueno, recordemos el bochinche de Venezolana Aviación, ¿no? Qué desastre. Farías señaló que las variaciones en los precios hasta los momentos se deben a una ausencia de parámetros legales en este ámbito. Durante la sesión de la comisión, este miércoles se planteó la posibilidad de elaborar un instrumento legal que norme en esta área. Por otra parte, la instancia legislativa recibió el Plan Vial 2014 consignado por el Ministerio de Transporte Terrestre con el fin de mejorar la vialidad en el territorio nacional. Y ahora sí, pues volviendo al asunto de las trancas, hoy suspenden 7 rutas de Metrobús por obstáculos en las vías. Sí, bueno, ¿qué rutas son? Bellomonte, Plaza Venezuela, Los Teques Coche, y no tanto por la gente de Los Teques, sino hablemos de la gente de San Antonio y Carrizal. Claro, claro. San Antonio Coche, más que obvio. Ali Primera Carrizal, más que obvio. Altamira Cafetal, Los Cortijos Santa Paula Caurimare y Altamira La Trinidad. Mira, vamos a abrir la participación porque hay muchos mensajes que nos dan luces de por qué esta suspensión de vías y por qué está ocurriendo todavía y mantienen algunas autoridades estos focos de violencia. Porque esto es violencia, esto no es una protesta pacífica, es violencia. Recordamos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Disponible también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. A través de esta cuenta nos dice Oscar Figuera: para esto sirven los módulos de la policía del municipio Baruta. Intervención ya. SOS, Tribunal Supremo de Justicia. Se refiere, por supuesto, ¿acaso esto es posible? Se pregunta Oscar. 10 personas le trancan el libre tránsito a toda Baruta. ¿Dónde está Poli Baruta y Poli Miranda? Y agrega un tercer mensaje. El alcalde de Baruta está en total desacato desde ayer en la tarde. Hay guarimba sin parar en toda Baruta. Actúe bueno, ya Tribunal Gerardo Supremo. Blight se está buscando el mismo destino que Scarano y Daniel Ceballos. Pero cierto, CNE convocará elecciones en San Diego y San Cristóbal en las próximas horas. Sí, eso ya es un anuncio que hizo ayer el presidente Maduro, conociendo por supuesto la información que le dio el Poder Electoral y divulgándola ante la opinión pública. Pero así como lo ha hecho Oscar, que nos escribió acá, oye, nos viene escribiendo esto desde hace unos dos días. Hace unos dos días aproximadamente. No, es verdad. Y se ha tardado tanto el tribunal en pronunciarse, porque oye, una de las primeras cosas que hizo el tribunal fue interponer esta acción contra el alcalde de Baruta y el alcalde de Latillo, en la Gran Caracas. Y a partir de allí, esta misma acción se llevó a otros municipios. Se extendió a otros municipios que mantenían estos brotes de violencia, en el de Maracaibo, en el estado Zulia, el del Táchira, en San Cristóbal, el Táchira, San Diego, en Carabobo. Por ello están presos estos dos alcaldes, el de San Diego y el de San Cristóbal. Ahora, ¿qué pasa con Gerardo Blay? Es que él, no sé, bueno, se lo dejemos en manos de las autoridades, pero pedimos el mismo trato que le han dado a unos por desacato al Tribunal Supremo de Justicia, hay que dárselo a todo aquel que desacate esta misma orden. Ya tenemos participación telefónica, muy buen día. Hola, buen día, Hernando, entra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal todo? Coño, allí con gripe, fiebre. Sí, vale, se te nota muchísimo. Oye, caramba. Bueno, nada, mucho líquido y a sudar esa peste, vamos. No, la peste hay que espantarla porque la encontramos en Miranda. Sí. Y lo otro que le iba a decir, bueno, uno que juega bastante a las metáforas, ¿no? Creo que si nosotros capturamos y metemos preso realmente la política de la derecha, lo que vamos a ganar es mucho más fructífero que meter payasos en prisiones, ¿no? Y lo otro también de saber que por qué Leopoldo va para el DIN, ¿no? Y no lo mandan para Yaredos. Eso es desigualdad social. Claro. Eso es verdad. Okay. Totalmente de acuerdo contigo ahí. Entonces es un llamado para Rodríguez Torres, Diosdado Cabello, la fiscal general de la República y Nicolás Maduro, ¿no? Así directamente. Y ellos conocen, tienen toda la fuerza como para venir para acá, para la casa y conversar, ¿no? Porque aquel que se roba un pan va directo a Yare a pagar 20 años. Y se integra un colectivo, lo van a picar. ¿Ves? Fíjate tú, claro, los colectivos no están para robar, pero metafóricamente digo, pues, ¿ok? Uno tiene que tener mucho cuidado de no caer en manos de aquellos que buscan de que uno caiga en prisión, porque saben que dentro de la prisión a uno lo pueden espichar. Y eso es un código que se maneja dentro de las cárceles en contra de los militantes y trabajadores políticos comunitarios. Y por supuesto sabemos que también es manejado por Leopoldo López y por toda esta derecha recalcitrante que quiere ver desaparecer todos los militantes de esta izquierda de Chávez, ¿no? Por otro lado también digo que si es que están esperando de que haya muerto en el territorio de este sujeto Play para poder entonces meterlo preso. Otra debilidad más. Entonces, oye, yo creo que nosotros tenemos que hacerle llamado al Estado Mayor, sea militar, sea de gobierno, a que verdaderamente se pronuncie con más claridad, ¿ok? Y que se deje el huevineo y la dualidad. No nos convencen por el hecho de que esté uno o dos presos. No. Porque la derecha es más allá de estos sujetos que tiene como títeres. Claro. Es una cultura que acorrala de un bajo nivel, pero acorrala políticamente al Estado y al gobierno. Que no lo quieren develar, es otra cosa, pero lo podemos llevar a discusión concreta, en las políticas concretas, encerrando todas las conferencias que se dieron, fueron solicitud a las políticas que siempre la derecha ha reivindicado en contra del proceso. Todas, detallémosla, ¿ok? Acompañado con las acciones, es decir, una Ucrania latinoamericana. Y eso lo podemos ver, no es que vamos a debatir aquí por radio, o luego va a decir otro, no, lo que pasa es que sí, Maduro está haciendo, sí, es que el gobierno está haciendo. Porque ya vimos dos debilidades, gente, tú denotas una ahorita, y yo coloco la otra, hay dos debilidades. Sigue habiendo, es un llamado para Conatel, sigue habiendo debilidad estratégica de difusión y comunicación en Zarrata. ¿Qué le está pasando? De hecho, también le iba a preguntar a ustedes qué le pasó a la emisora Alba Ciudad el día de, antes de ayer, creo que fue. El día del apagón. Estuvimos fuera del aire por ese mismo motivo. Se agotó la energía de nuestro sistema de batería aquí. Claro, entonces eso también, Rando, imagínate una guerra. Sí. No, obviamente, eso es un pelón, ahí tienen que redoblar las medidas con plantas eléctricas. Claro. Fíjate, nosotros no estamos peleando con Chuquis. Exacto. No estamos peleando porque Chuquis es una película, hermano. ¿Ves? Chuquis es un muñeco, Chuquis es un muñeco que lo malponen también, ese muñequito. ¿Ves? Lo malponen, se da feo, pero la fealdad siempre es atractiva, ¿cierto? Eso es así. Del punto de vista lógico de la conciencia del arte, por decir, lo bonito también es algo acondicionado, lo feo también, ¿ves? Del punto espiritual como físico, de eso se discute filosóficamente, como artísticamente, etcétera. Pero los Chuquis no son muñecos, los Chuquis son paracos. Oiga, compañero Maduro, los Chuquis son paracos, son mercenarios preparados integralmente para avanzar. De todo punto de vista, están los parapolíticos, en este caso la derecha, esta gubernamental que tenemos dentro del gobierno, sea en la Asamblea Nacional o en cualquier otra alcaldía, por así decirlo, que conforman la estructura del gobierno, y tenemos el otro, que es el ala militar que defiende la política y la derecha. ¿Ves? Yo no puedo tratar, que también es un llamado, porque son críticas constructivas, hermanos, nadie se puede molestar, sino es como corregimos y avanzamos dialécticamente. A los compañeros sur de conducta. O sea, estamos tratando un tema tan serio, ¿y por qué se ríe? O sea, yo me río como para ser jocoso y atraer la atención del público, para el rating, el marketing, dirían. No, hermanos, estamos bajo una tensión todavía, lo que recorremos Caracas. Lo que vemos a la persona preguntando si ahora cómo hacemos con esto, cómo hacemos con lo otro. Tenemos la información encerrando de ataques en contra de los mercales cuando los surtan. ¿Qué tal? No es la primera vez que lo hacen. Pero entonces también nos sucede, Ando, oye, yo estoy aquí, yo estoy barriendo a un enfermo, yo estoy barriendo y estoy hablando con ustedes. ¿Ok? Pero pendiente del mundo. Cuando el 2000 del golpe, 2002 del golpe, recuerdo yo, en el mes de octubre, había un grupo de compañeros que comenzamos a gestar una acción política para preparar un contragolpe, es decir, un pueblo preparado en contra de algo que venía. Y comenzamos a proyectar en distintos barrios, en distintos puntos del barrio, el documental de Chile. Y le decíamos a todos los compañeros, vienen por aquí, así, asado. Tenemos que preparar condiciones para defendernos. Bueno, mientras que a nivel de gobierno, decían en conversas y debates intelectuales, allí en el Andrés Galón Blanco, en la que tenía en ese tiempo del municipio Libertador, todo está controlado. Tranquilo, que mañana amanece un tiempo bonito. ¡Pra! Dieron el golpe. Y el trabajo popular lo habían obviado. Las informaciones populares la habían obviado. Y qué raro que uno percibe ahorita lo mismo. Porque lo que sucedió en Los Teques, compañeros comenzaron a pasar información de hace ya 2 semanas, mucho antes de esa situación, que habían grupos armados. Yo llamé a una persona que no la voy a nombrar. Y la persona me dice, me da pena, vergüenza, pena ajena. Me dice, todo está controlado. Y el otro día mataron a la compañera o a la señorita, independientemente si trabaja o no en Globo Terror, independientemente de eso, mataron a 2, su niño y a la chama. Ah, entonces no nos paran, por no decir la palabra, no nos paran bota. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿En qué unidad cívico-militar me están hablando? ¿De qué confianza me están hablando ustedes? Yo llamé a dos personas, no voy a decir los nombres. Ah, porque no tengo rango institucional, porque no soy ministro, porque no soy diputado, concejal, etcétera. Lo que simplemente soy, un limpiabota, por decir algo. ¿Ves qué orgulloso si lo fuera? ¿Ves? Fíjense lo delicado que está lo interno. Sí. Nuestro. Hermano, vamos a concretar que tenemos otra llamada en espera. Concretemos allí. Disculpen allí, pero bueno. Quisiera que por favor... esto usted también se enarbolar a los compañeros que están escuchando, se enarbolar y veamos qué respuesta podemos dar entre todos para avanzar. ¿Cómo no? Vamos a profundizar sobre el análisis que nos ha hecho Carlos después de esta llamada. Buen día. Aló, hola, es Margot. Hola, Margot. ¿Cómo estás, Margot? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, yo opino lo mismo que el señor que acaba de hablar, por eso mismo estoy llamando. Si agarran a un muchacho que se robó un celular, le meten 10 años. O sea, lo abandonan en el rodeo, lo mandan para allá, para Tucurón. Ajá. Y a estos delincuentes, entonces les dan prebenda. ¿Ah? Y yo se lo dije a mi nieta, ella es periodista igual que ustedes, graduada en la Santa Rosa, trabaja en la alcaldía. Yo se lo dije, mamita, váyase con sus zapatos, ajito todos los días porque esto no ha terminado. Cuando el gobierno dice, no, ya los focos están apagados, todos los venezolanos nos damos cuenta que es mentira. Estamos llenos de delincuentes en todos los estados de Venezuela, de mercenarios. Al caso que uno, yo oigo los guillas de noche y oigo todo lo que dicen en los guillas. Y yo, a mí me dio esa una taquicardia cuando esto empezó, que me estaba muriendo, que sentía que mi corazón se iba a reventar, porque ya yo veía que no, que esto de que pa, no, ya, yo creo que llegó el momento de que se, que esto de la paz se acabó, que hay que agarrar a todos esos delincuentes y meterlos presos, sea quien sea. Estamos obstinados, con temor a que un hijo de uno sale. Otra cosa, quemaron unos bicentenarios, tú sabes que Luis, mi hijo, trabaja en el bicentenario, y Luis dejó de ir unos días porque sentía cuando los motorizados pasaban de noche, él trabaja de noche. ¿Sabes lo que están haciendo? Los atracan en la mañana cuando salen, o en la noche los esperan cuando van a entrar los muchachos y los atracan. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no les ponen, si sabe que queman los bicentenarios, por qué no les ponen ahí la Guardia Nacional, la vigilancia, a ese supermercado, sobre todo a partir de las 8 de la noche? Si hay que hacerle un llamado al ministro, porque esos son puros muchachos y lo que tienen son unos vigilantes ahí que no tienen ni pistola. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, yo tengo a mi hijo y me da cosa cuando él viene y me dice, hermanos, atacaron, le veo las manos, los aporrearon todos. Eso, y él dice que es raro porque... salen en grupo, no les importa, están los motorizados ahí. Entonces, como él dice, son los colectivos. Le digo, ¿los colectivos de dónde? Le digo yo, esos son las gentes estas que tienen motos. Ellos sienten de noche cuando están adentro, cuando pasan las motos, que pasan, tú sabes, motos de alta cilindrada. ¿Por qué no protegen ese bicentenario de zona rental de noche? Eso es un llamado que yo les estoy haciendo a ustedes, porque los delincuentes que dicen que son los motorizados, los malandros, a los que han degollado, más delincuentes son esos. Esos sí son unos delincuentes asesinos, pero eso no es una cultura del venezolano. Claro, claro. Y te digo, estoy horrorizada y mis nervios están destrozados por todo esto. Nicolás y el gobierno tienen que hacer lo que dijo este señor que acaba de hablar. Todo lo que él dijo lo siento yo y lo siente la gente en la calle. Porque nosotros somos una sola popular y oímos la gente en la calle. Antes de que pasara eso, que pasó todo esto, se oía allá abajo, en la avenida intercomunal y en el supermercado, que iba a pasar algo. Todo se oía allá abajo. Se sentía en el ambiente que venía algo grande. Y se sabía que era esto, porque el gobierno tiene inteligencia. Entonces que la aplique en San Antonio, en Chacao, donde sea, y que se acabe esta locura. Porque si no, los dejan agarrar terreno y nosotros somos los que vamos a perder, nos vamos a poner igual que Colombia. Y los quiero mucho, demasiado, los quiero bastante a ustedes. Háganme, por favor, un llamado al Ministerio de Interior y Justicia que proteja ese bicentenario, porque ahí están venezolanos también. Claro. Los guardias son venezolanos, hijos de mujeres venezolanas. Y eso nos duele a nosotros, que más tiene un muchacho de eso. Claro, sea quien sea. Es así, mira, nosotros... los que pensamos que un mundo distinto, un mundo donde el ser humano esté por encima de cualquier cosa, es posible, a nosotros nos duele cualquier muerte, sí, sin distingo de su sector social, de su clase, de su preferencia política, nada de esto. Ahora fíjate, hay dos cosas que han referido estas llamadas con las cuales tengo que estar completamente de acuerdo. Una, nosotros trabajábamos en Yebecae Mundial hace ya bastantes años, cuando se empezó a denunciar desde la inteligencia social la fuerte presencia paramilitar en Venezuela. Y no desde las altas esferas de gobierno, desde los sectores populares. Sí. Sobre todo Petare, Katia. Es más, recordemos las denuncias sobre la colmena, un centro de rehabilitación o de cobijo que habían abierto para niños en situación de calle, que hicieron varios teletones y varias cosas así. Pues Inteligencia Social descubrió que a muchos de esos niños los estaban formando con entrenamiento paramilitar. Pero además de estos centros, además de la finca Dactari, de este centro que menciona acá la compañera Enza, están metidos en los barrios, están viviendo allí, están cobrando las mafias paramilitares metidas en nuestras barriadas, pero tienen tiempo, tienen tiempo. Sobre todo en Petare, el mismo José Vicente Rangel lo denunciaba, que una de las cosas, bueno, lo que eran las ironías de la vida, José Vicente Rangel denunciaba presencia de paramilitares colombianos en Petare, y en aquel entonces su hijo era el alcalde. Sí. Y estamos hablando, mira, ya hace más de años. Más de 8 años. Por lo menos 8 años hace de estas denuncias. Y entonces no se atacó nunca al paramilitarismo, pero frontalmente como había que atacarlo. Uh-huh. Este es un error garrafal. Error garrafal. Permitimos que el paramilitarismo se sentara dentro de nuestro territorio y ahora es muy fácil que opere. El paramilitarismo se trabaja según el que le dé más plata. Aparte de eso, que primero ingresó el paramilitarismo colombiano, pero vamos a estar claros, han reclutado venezolanos en su también, familia. Seguramente, seguro que lo han hecho y seguro que están operando algunos venezolanos. Y en Miami, recordemos los campos de entrenamiento paramilitar que hay en la Florida, donde van venezolanos a entrenarse. Y ahora, que son los de las high porque ellos no se mezclan con los colombianos. El segundo punto al que me quería referir, que hicieron también alusión a estas dos llamadas, es al punto de... Mira, ya está derrotado el golpe. No, que ya está derrotado la guarimba. Bueno, pero el mismo Nicolás Maduro lo ha dicho, que mira, no está derrotado. Mira, él lo dijo ayer, hay un golpe continuado. Y queremos, bueno, no es que nos alegremos que haya declarado esto. Pero sí que lo haya reconocido, porque también al camarada presidente... Claro, pero no lo viene reconociendo ahora, lo viene diciendo desde hace tiempo. Al camarada presidente Maduro, cuando ha referido que las guarimbas están derrotadas, camarada, aquí están, ahí están todavía. Entonces, vamos a derrotarlas junto al Poder Popular, junto a la Fuerza Armada, apegados a la Constitución, todos. Y cuando estén derrotadas verdaderamente, salgamos a decirlo. Sí, están derrotadas, pero todavía no. No nos adelantemos a la jugada. No, vamos a estar claros, se ha disminuido... Las guarimbas, se ha pasado una segunda fase, se está abandonando la acción guarimbera y las están cambiando por acciones ya de otro tipo de terrorismo, porque insisto, para mí las guarimbas son terrorismo, pero bueno, van acciones más desesperadas como las de contaminar el agua de una ciudad o prenderle fuego al Ávila, ¿no? Entonces también ahí, eso significa que la loba está herida. Y cuando un animal está herido es cuando se pone más agresivo más todavía. Agresivo, claro. No podemos, o sea, definitivamente no se ha apagado. Esto es un golpe de Estado continuado. Yo pienso que en todo momento el presidente Maduro lo ha tenido presente. Creo que una sola vez sí se fue de maraca y dijo que el golpe estaba técnicamente derrotado. Vemos que no lo estaba. De hecho, hay militares, detuvieron a 3 generales de la aviación que estaban ya metidos en un alzamiento militar que estaba incluso programado para esta semana. A lo mejor por eso esas acciones terroristas tan desesperadas. No obstante, debemos de reconocer que la situación se ha ido normalizando, que hemos tenido grandes victorias, pero no tenemos la victoria final. Y por eso debemos estar alertas, debemos estar unidos, rodilla en tierra, como lo dijo el presidente Maduro. Una de las cosas que dijo el presidente Maduro con respecto a estos generales que fueron detenidos es que se aplicará la ley más severa si se comprueba que los generales planificaron el golpe. Sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora, porque bueno, ya es tiempo de ir a una pausa y es importante también refrescarnos un poquito. Es importante porque un pueblo enfermo de nervios, de depresión, de angustia, de zozobra, tampoco puede repeler un golpe efectivamente. No, y no reacciona, no reacciona. No se puede reaccionar, un poco de salud mental y vamos a rendirle un tributo a la belleza de los de la creación venezolana. Un excelente grupo de trova de oriundo de la ciudad de Mérida, Iben, con un bello tema llamado Alas sobre el delirio. Ya venimos. A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, curamos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo, la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. Laureles, falcones, la más honor. A caballo blanco libre, volvías al sueño. A caballo el amor. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cargada con más de 1,000 toneladas de alimentos pesqueros y acuícolas, regresa este año la ya tradicional Feria Socialista del Pescado. Desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril, en 630 puntos a nivel nacional, podrás encontrar pescado salado, atún, sardina, coporo, camarón, calamar, merluza y mucho más. Todo a precio justo. En Revolución producimos alimento con sabor a independencia. Momentos en la historia. Antonio Arráez. Antonio Arráez nació en Barquisimeto el 27 de marzo de 1903 y murió en Westport, Estados Unidos, el 16 de septiembre de 1962. Arráez se destacó como escritor, poeta y agudo periodista. En 1919, el joven Arráez viaja a Estados Unidos, donde presta servicio militar. A su regreso, participa en los movimientos antigomecistas en 1928. Cuando son las 11:07 de la mañana, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, sobre el Día Nacional del Patrimonio Cultural, donde está anunciando las actividades programadas. Jorge Reyes. Igualmente, y en el marco de esta celebración del Día Nacional del Patrimonio, y recordando que recientemente el presidente Nicolás Maduro lanzó el Año Nacional del Joropo, vamos a estar realizando el Foro del Joropo Tradicional Venezolano en su Diversidad en el Instituto de Patrimonio Cultural, en su sede en Caño Amarillo. También, bueno, es una invitación para que todas y todos participen en esta importante actividad. Y, bueno, vamos a estar desarrollando 95 actividades en los 24 estados, actividades formativas, talleres sobre el patrimonio, conversatorios, encuentro entre portadores patrimoniales, agrupaciones, las manifestaciones nuestras, cineforo comunitario, las rutas culturales de la identidad, recordando que Venezuela tiene en el listado mundial de patrimonio de la UNESCO dos manifestaciones importantísimas representantes de nuestra identidad, como lo son los Diablos Danzantes de Corpus Christi y, obviamente, recientemente, este año pasado, los Parranderos de San Pedro, de Guatire y de Guarenas. No, allí, bueno, vamos a estar recordando esto y haciendo también este esfuerzo por declarar también y ir construyendo para la declaratoria mundial del joropo en su diversidad, nuestro joropo. Igualmente es oportuno esta reunión, este encuentro con ustedes para recordar la inversión, el recurso aprobado recientemente por el presidente Nicolás Maduro en el marco, bueno, de esta semana del patrimonio, esta semana dedicada a la memoria de Ricaurte, dedicada, bueno, al bicentenario de la gesta histórica de la batalla de San Mateo y la inmolación de Antonio Ricaurte, la aprobación por parte del presidente de la República de 130 millones de bolívares para el tema del patrimonio, el tema de la historia, recordar la adecuación de la Casa Histórica e Ingenio de Bolívar con Parque Cultural para la Juventud en San Mateo. Igualmente, la creación de la Casa del Bicentenario, la creación del Movimiento del Pueblo Cuenta su Historia, el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, la propuesta igualmente de la creación de la colección Generación Bicentenaria, el fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y el fortalecimiento del Instituto de Patrimonio Cultural para el reimpulso del programa Brigadas Territoriales del Patrimonio Cultural. Todas estas acciones, bueno, orientadas en lo que la Revolución Bolivariana ha hecho énfasis permanente, siguiendo la instrucción que nos dejara el comandante supremo Hugo Chávez, y bueno, y con el reimpulso que le ha dado nuestro presidente obrero, primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro, de profundizar el proceso revolucionario. Y esto tiene que ver con, bueno, incentivar el conocimiento, difundir el conocimiento por lo que somos, por la recuperación de nuestra memoria histórica, por el disfrute y el uso cotidiano de la historia. Recordábamos el otro día con el presidente Nicolás Maduro que el comandante Chávez sacó la historia de la escuela y la puso en la calle, la puso en la comunidad, la puso en la plaza. Es una prioridad y es una conversación de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. En la recientemente finalizada Filben recordábamos también a las niñas, a los niños, a los jóvenes, buscando literatura histórica, buscando libros sobre historia. Hay un interés importante en el tema histórico y esto es principalmente un legado del comandante Chávez. Esto igualmente, yo quiero, para ir culminando este pase y agradeciendo el apoyo en los medios de comunicación en la difusión de todas estas actividades, recordar que este sábado en el complejo arquitectónico de San Mateo, de la Villa Bolívar, allí en el Ingenio de Bolívar, en el Trapiche, vamos a estar haciendo la reapertura de todo este complejo arquitectónico para la comunidad toda de Venezuela y especialmente para la comunidad de Aragua. Vamos a realizar una serie de actividades allí el día sábado que van desde la inauguración de una exposición bicentenaria con elementos de la época, con vestido de la época. Bueno, vamos a abrir allí un salón, el Salón del Trapiche, donde va a poder disfrutar las niñas, los niños, los jóvenes, la familia toda, bueno, de la recuperación que ha realizado, del esfuerzo que ha realizado el gobierno bolivariano por recuperar el funcionamiento del Trapiche y recuperar con belleza, con amor, con hermosura, todo este espacio arquitectónico para el goce y disfrute, para conocer cuál era la actividad productiva fundamental de la familia Bolívar, que fue la actividad productiva que financió la revolución libertaria bolivariana. Tenemos que recordar que esos recursos económicos del Libertador los invirtió íntegros en el proceso independentista, y es precisamente el cultivo, la explotación del azúcar, de la caña de azúcar, ese proceso económico que le dio la oportunidad para, bueno, financiar el proceso revolucionario. Invitar entonces el sábado a ese gran joropazo que vamos a hacer allí en el Ingenio, bueno, con sancocho, con actividades, talleres, una fiesta de joropo, con joropo aragüeño que vamos a estar realizando el día sábado. Es una invitación que hacemos a todas y a todos, y quedo entonces en disposición para dar respuesta a las preguntas que tengan los compañeros y compañeras de la prensa. Muchas gracias. Bien, amigos, ven ustedes la rueda de prensa que a esta hora ofrece. Acá regresamos también a los estudios de Alba Ciudad. Escuchábamos al ministro Fidel Barbarito al momento de hacer estos importantísimos anuncios sobre el rescate de nuestra memoria histórica, de nuestras tradiciones, de nuestra historia de héroes patrios, conmemorando también el bicentenario de la batalla de San Mateo, esta batalla de la que poco se conoce, pero que sin duda alguna ha trascendido ya como uno de estos mitos de nuestras guerras de independencia, la inmolación de Ricaurte, ¿no? Uh-huh. Aquella inmolación cuando se voló él mismo junto a un arsenal que iba a ser capturado por el ejército realista, y eso le impidió hacerse de un gran lote de armamento a los realistas y por supuesto una victoria para los patriotas. Así que actividades que están en curso para rescatar nuestra memoria histórica y nuestro acervo cultural con el año del joropo, el año de nuestras tradiciones más venezolanas todavía. Y tenemos participación en la ventana a través de la red social Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Juan Guirola: si estamos en golpe de estado en proceso, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con los promotores del golpe? ¿ante quién nos rendimos? No. Yo pienso que no se trata de rendirse. No se trata de rendirse ni de hablar con los promotores del golpe, Juan. Tenemos que reconocer que sabemos quiénes son los promotores del golpe y con eso no nos estamos hablando. Muchos de ellos no estamos hablando ni con los Estados Unidos, ni con María Corina Machado, ni con Leopoldo López. Es más, es que ni siquiera con la MUD. Bien lo dijo ayer Nicolás Maduro, que para sentarse a dialogar mejor con la MUD tiene que ver presente un notario público, porque esta gente no tiene palabra. No tienen. Pero sí debemos tomar en cuenta que no el 100% del país apoya al gobierno bolivariano. Tendríamos que estudiar el porqué. Tendríamos que conversar y captar a estas personas, porque vivimos en una democracia. No el 100% del país es chavista, ni el 100% del país es guarimbero. También hay un amplio sector que no está con un golpe de Estado, que no es fascista, porque tampoco podemos caer en la descalificación de, como tú no piensas igual a mí, tú eres fascista. No, fascista es el que comete actos fascistas. Y hay personas que no cometen actos fascistas y que no apoyan al gobierno bolivariano porque tienen sus razones para no hacerlo. Con esos sectores es con los que hay que dialogar. Y que sus razones podemos compartirlas o no. Seguramente no las compartiremos, pero de esto se trata. Señores, tenemos una cosa en común. Aquí lo común es echar este país adelante. Ah, que tú tienes pensamiento de derecha. Bueno, señores, aquí la mayoría votó por un gobierno de izquierda. Usted adáptese. Como aquí durante 40 años estuvimos sometidos bajo gobiernos de derecha y traidores a la patria. Bueno, habría que acatarlo, ¿no? Habrá que acatarlo y hay que hacérselo entender a esta gente que estuvo muy acostumbrada a gobernar para unas pequeñas élites y que ahora este es un gobierno de corte popular. Y eso hay que hacérselo entender. Nos saluda Eddie por acá, dice, buenos días, ventaneros de Alba Ciudad. Desde aquí de la Fundación Misión Cultura nos dicen, el presidente legítimo Maduro ha tendido puentes al diálogo. ¿Y quién ha sembrado el caos y el crimen? No a la impunidad. En eso se está trabajando. Dicen, por no darle importancia a la formación ideológica de nuestros cuadros, se ha creado un ambiente negativo para la revolución. Ahí está. Eso es lo que estamos diciendo, Juan Guirola. O sea, la gente de nuestros cuadros, que es fácilmente, que se deja seducir fácilmente por los guisos de los raspacupos, por ejemplo. Ajá. O se deja seducir fácilmente que va al supermercado y sacan cajas de mayonesa y se llevan una caja completa porque no saben cuándo van a volver a agarrar. Esas son las personas con las que hay que dialogar, esas son las personas a las que hay que convencer. Y que muchas veces son personas que dicen ser afectas a la revolución, porque vamos a estar claros, también hay raspacupos que se dicen chavistas, también hay gente que va a hacer largas colas a los supermercados a comprar bultos de harina precocida y se dicen chavistas. Revendedores que se dicen chavistas. También hay muchos que agarran y se colean en estas listas para obtener vehículo o dan una mafia por aquí para obtener vivienda y tal, y se dicen chavistas. Entonces, tiene toda la razón el amigo Juan Guirola cuando alerta sobre la crisis de ideología que poco se ha trabajado lamentablemente durante el proceso revolucionario. Porque parte de esta crisis que ha llevado a un sector, parte de esta crisis que ha dejado, que ha logrado que un sector de la población haya sido manipulado para embarcarse en esta aventura golpista, en parte de esa crisis, nos tenemos que revisar nosotros como pueblo, porque tenemos responsabilidad. Uno, por no haber hecho el trabajo ideológico con los cuadros como debe ser. Dos, ¿cómo es posible que después de 15, 16 años de revolución haya gente que se diga chavista y se preste para el juego de los raspacupos? Porque es que ese es mi derecho. O empiece a comprar productos de mi casa bien equipada y los revende en mercadolibre.com. Porque eso es mío y yo hago con eso lo que yo quiera. Esa es falla nuestra. Pero agarra y los revende terriblemente, al doble, al triple. Eso es falla nuestra y eso no fue culpa del comandante Chávez ni puede ser culpa de Nicolás Maduro. Es culpa de nosotros como colectivos, que no hemos abierto verdaderos espacios de debate. Nos dice por acá en el Twitter, carro accidentado al estacionamiento, sin placas a tribunales por violar la ley. Y esto se refiere también a los vehículos que han estado ahora colocando a propósito, casualmente accidentados para trancar vías o casualmente no es la primera vez que lo dejan. No, ellos ya tienen esto como una práctica. Nos dice Juan, en los sectores ricos de las guarimbas compran en demasía los artículos de primera necesidad para crear escasez y molestia. Y además, estos sectores son los que tienen amplio poder adquisitivo para comprar en estas cantidades. Porque vamos a estar claros que la señora Joaquina de allá de la bombilla de Petare no tiene para comprar 40 bultos de harina. Bueno, mira, bueno, quizás 40 bultos de harina no, Randall, pero yo sí lo he visto en los supermercados, gente humilde llevándose cajas y cajas de papel higiénico y cajas y cajas de mayonesa. O sea, lo he visto también con gente humilde. Eso significa que también ha crecido el poder adquisitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, no todo el que se lleve esas grandes cantidades lo hace por sabotear. También hay un sector que falta de conciencia, claro. Un sector que ha sido manipulado, es que yo no sé cuándo voy a volver a encontrar. Y pasa mucho, gente humilde, eso me lo explicaba una señora una vez en el supermercado, que se estaban llevando unos bultos de papel higiénico, pero decían, no, bueno, es que aquí llevo para mis 5 hijos, para mis nietos, o sea, estaba haciendo el mercado para toda la familia, y después se lo repartían. Y se ponían a tono, pues decía, bueno, salen tanto, cada quien pone tanto y cada quien se lleva para su casa. También hay que tomar en cuenta eso. No podemos caer en la generalización de que son los ricos los que hacen esto y los pobres no lo hacen, porque he visto personas de los sectores populares que también lo hacen, pero no con el fin de desestabilizar. Lo hacen es precisamente porque no saben. O sea, se les metió en la cabeza, así vean papel higiénico todos los días en un local, pero ya tienen metido el chip de que es que yo no sé cuándo voy a volver a encontrar. Sí. Mira, esta consulta nos la hace Ingrid Rodríguez. Dice, buenos días, entonces ustedes le dan la razón a la oposición. El gobierno tiene la culpa de las colas, explíquenmelo. Claro. Mira, no es que le demos la razón a la oposición. Las colas existen y esto es un hecho. Ahora, a estos sectores de oposición hay que convocarlos. Para el que no entienda, explicarle que esto es producto de una guerra económica. Si no lo quieren ver, claro, porque están metidos en una cola y dicen, no, que esto es culpa del gobierno, esto es culpa del gobierno. Bueno, señores, hay que explicarle. Mira, este claro, negocio donde usted está haciendo cola pertenece a fulano de tal. Fulano de tal compra la mercancía de tal o cual manera, la almacena, con todas las comillas del caso, la almacena en sus depósitos y la surte cuando a él le viene en gana. Esto no es culpa del gobierno. Las colas existen, pero son provocadas. Y el desabastecimiento provocado por esta ola de acaparamiento y de especulación no es culpa del gobierno, es producto de toda esta guerra económica, pero igual, las colas existen y esto molesta a la gente. Y vamos a estar claros que las colas para comprar alimentos son un caldo de cultivo de este tipo de comentarios. Ah, es que este gobierno, mira lo que hace, sí. Mira. Y la gente se come el cuento. No, y no, lamentablemente, y nos pasa mucho, vamos a reconocerlo. Nos pasa mucho. Nosotros los chavistas a veces parece que fuésemos oposición y tenemos que estar calladitos la boca, porque si no nos brincan encima y sabemos lo violentos que son. ¿Ah? Y en estas colas nos quedamos callados y les miramos la cara a esto. Bueno, este desgraciado, mira lo que está diciendo. Pero nos les quedamos callados. Ahí también hay que combatir con ideas, hermano. Con ideas y con verdaderos argumentos, sin violencia, para decirle a esta gente que todo eso que están haciendo estos comerciantes es producto de una guerra económica sostenida, de especulación. Y allí es donde está el problema de las colas. Exacto. No, bueno, pero no sé, Ingrid, parece que tú nunca has escuchado La Ventana. No. Cuando hemos dejado bien claro de quién es la culpa de las colas. Y dice más adelante que esto no es momento para ser críticos. Mira, Ingrid, te voy a explicar algo. Nunca pongas en duda que nosotros no estamos cerrando fila con el gobierno, porque pareciera que lo pusieras en duda. Y una cosa es ser crítico destructivo, la otra cosa es meternos en una campaña de desprestigio del gobierno, porque no. Ahí tenemos que estar unidos, pero también debemos señalar algunos errores que pudieran ser vitales en este momento tan difícil. Eso por un lado. Y por otro lado, si se pierde el sentido de la realidad, si no vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, además de no poder efectuar acciones eficientes, perdemos credibilidad. ¿Entiendes? No solamente como periodista, sino tú misma hasta pierdes credibilidad. No, y fíjate, cualquiera de nosotros pierde credibilidad. Las llamadas que nos estuvieron llegando, que nos decían, oye, que hace falta que le pongan más mano dura, que esta gente tiene que ir presa, que mira, y estas son cuando se dice, no, que ya las guarimbas se acabaron, y no, las guarimbas no se acabaron. De hecho hay guarimbas ahorita, las hay. Entonces es una responsabilidad también nuestra, y que mira, lo más sagrado que tiene un periodista, y siempre lo hemos dicho, es su credibilidad. Nosotros no vamos a venir aquí a engañar. Las guarimbas todavía están, el golpe todavía está, y el presidente lo reconoció ayer, el golpe es continuado. Entonces, nuestro deber es alertar sobre esto y de las causas de ello. Ahora, viene en breve. Estamos esperando todavía el comunicado de la gente de UNASUR, los diagnósticos que se hicieron, y vamos a ver si la oposición los va a aceptar, porque esa es la otra. Con una oposición tan cobarde, tan rehuida al diálogo, tan rehuida al debate, entendemos de antemano que esta oposición no va a querer aceptar el diagnóstico hecho por los compañeros de UNASUR. En todo caso, ya esperaremos a ver cómo se resuelve este asunto. Tenemos llamada telefónica. Tenemos dos llamadas. Damos paso a la primera. Buenos días. Buen día. Aló, buenos días. La señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, bien. Oye, tenía tiempo con ganas de hablar usted, pero ha sido difícil. Bueno, lo que hice rando, una de las cosas, tengo muchísimas cosas que comentar, pero vamos rapidito a lo que me acuerdo ahorita aquí. Lo que estaba diciendo Rando de los abastos, que las coles, la cuestión, lo que está diciendo la amiga, mira. El abasto es el día a día. Ajá. ¿Te han oído eso? Bueno, no. Aquí en el Valle tenemos uno. Eso es terrible. Tenemos uno. Eso es todo el día rando. Todos los días hay una cola. Pero óyeme la cuestión, sí, mira. Sí, sí. Un amiguito, que no voy a decir los nombres para no comprometerlo, trabaja en uno de esos, de esas, no sé dónde, pero trabaja. Entonces le dice, oye, esa gente es mala, oye, esa gente está en complot con lo que está sucediendo. Entonces yo le hice el comentario y eso, porque tú lo dices. Me dice, porque los depósitos de ellos están que revientan. Ellos surten cuando les da la gana. Yo no tengo la menor duda que esto es así, mira. Oye, la broma. Entonces dice, mira, ellos tienen hasta leche, me dijeron, no te lo creo. Me dice, sí, esa gente tiene hasta leche, tiene café, Fama de América, tiene azúcar. Todo lo que está escasez, ellos lo tienen. Entonces cuando la gente, tú le preguntas, ¿y qué hay? Y que porque estás haciendo, no sé, lo que sea, lo que haya. Entonces yo digo, oye, pero ¿por qué la gente también tiene que caer en eso, lo que están diciendo ustedes ahorita? Claro. ¿Por qué si tú tienes en tu casa, mira, Ensa, a mí me quedan tres rollitos de papel toalé? Entonces yo le dije a mi esposa anoche, oye, Carlos, ve a ver si vas buscando dónde buscar unos rollitos más de papel toalé. ¿Ah? Tengo una sola harina, tengo una sola mantequilla. ¿Aló? ¿Te consigo? ¿Aló? Ajá, sí. Y café no tengo, porque no consigo, de verdad. Tenemos más de un mes que aquí no se consigue y café. Y si lo consigues a 100 bolívares. 100 bolívares, esa. Sí. Esa. Entonces, ladrones sin vergüenza. Sí, que entonces yo le dije a mi esposo, yo no voy a dar 100 bolívares. Dice, pero bueno, fulanito, no te lo digo, no. No, porque yo no me lo estoy sudando, pero tú te cuesta mucho tener real para traerlo acá a la casa. Yo no le voy a regalar mis reales a esos sinvergüenza, le dije yo. Entonces lo que dice la amiga está mal, porque sí se está haciendo. Y lo que ustedes están diciendo es lo que está diciendo. Nicolás Maduro, de verdad, mi presidente, lo está haciendo muy bien. Pero hay cosas que él dice a veces. Yo digo, conchale, pero no digas eso. Ah, que si yo tuviera su entidad, no diga eso, no, que ya combatimos la guarimba, que ya se acabó el golpe. Mentira, esa gente está herida, esa gente está molesta, está más peligrosa. Entonces, otra, Rando, hay muchas cosas que comentar, pero voy rapidito. Dale. Mira, están atacando los supermercados, están atacando todo lo que ellos les da la gana, eso es sinvergüenza, porque tú sabes, gente mala y gente de oposición mala, la derecha, nunca lo habíamos tenido aquí en Venezuela, nunca. Porque nunca se había tenido una oposición en la derecha, siempre fue la izquierda, ¿ah? Sí. Y nosotros nunca hicimos eso, ¿ah? Digo nosotros porque yo toda mi vida he sido de la izquierda, yo tengo 54 años, yo digo, y seguiré siéndome, moriré con esto, pero digo, nunca fuimos tan malos así, esa gente hasta en el mismo poder fue mala. Entonces esa gente hay que tener mucho cuidado. Oye, mira, los supermercados los están atacando. Hay que ponerlos a que los cuiden. Ellos están desde hace tiempo diciendo lo de los cubanos. Tengan cuidado con los cubanos. Van a venir matando un poco de cubanos porque ellos los están advirtiendo. Porque de paso, ellos no se esconden nada. Ellos son directos, claro y directos. Ellos mismos se echan el dedo, por no decir otra palabra. Sí. Entonces, eso, ay, lo que hay que estar pendiente, ellos nos dicen las cosas y entonces nosotros como gobierno, por decir nosotros, pues, porque yo me considero gobierno, nosotros tenemos que estar mosca, ¿ah? Tenemos que estar pila con todo eso, otra vez la comida escondiéndola, entonces dice las colas son porque ellos mismos, encerrando, y eso tenemos que estar claro, y que la gente esté claro en eso, ellos mismos, mira, la comida hacemos la cola porque ellos todo lo trafican para otros países, ¿ah? Aquí hay de todo. Pero entonces ellos lo están traficando porque hace tiempo este golpe. Y la inseguridad, estaba muy bien la inseguridad hasta que ellos trajeron este golpe que está aquí. La quemadera de cuestiones, los sinvergüenzas, esos homicidas importados. Entonces esto va a ser, porque se acabe esto, eso va a quedar por ahí rezagado, matando gente, secuestrando gente. Eso es lo que tenemos que capila también. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Mira, lo que decía la camarada rapidito antes de irnos a la pausa sobre estos abastos día a día. Esto es terrible, mi hermano. Terrible. Yo no paso por ningún... Yo a diario, tengo que por lo menos pasar por 3 abastos. Y paso por razones de transporte, pues, porque me toca pasar por ahí. Por 3 distintos. Y en todos hay cola. Y siempre la constante es, hoy liberan un producto. Mañana liberan otro producto. Y así sucesivamente. Hoy vendimos maltrato, azúcar, tortura psicológica. Mañana liberamos el arroz, mañana liberamos la harina precocida y así van. ¿Qué hace esto? Que usted no va a hacer toda una cola para comprar nada más harina precocida. Usted le garantiza esa cola como comerciante, que usted va a comprar la harina precocida, pero además se hace de otros productos, porque no va a hacer una cola para comprar un solo producto. Claro. Entonces siempre le están comprando. Es como hacer mercado todos los días para ellos. Uh-huh. Esta es la ganancia que se aseguran estos personajes nefastos de esta cadenucha que se llama día a día, que yo no sé cuándo le van a echar el ojo definitivamente, porque le han caído que sea el Central Madeirense, que sea el otro del Pipirisnay este del Excelsior Gamma y las cosas. Le han caído hasta los abastos bicentenarios para fiscalizarlo y supervisarlo. Pero estos día a día yo no he escuchado que a ninguno le hayan caído. ¿Y qué mafia tiene esta gente tan terrible que denunciamos acá públicamente con esta forma nefasta de hacer comercio? Deberían hasta revocarle la patente de comercio por lo que están haciendo. Son unos delincuentes, además que roban, estafan con los precios de manera terrible. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Cultura Profética. Somos muchos. Recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Nos habían hecho siempre el cuento al revés, nos mienten sin permiso. ¿Y cómo atreverse a violar toda nuestra memoria, ansiosos por manipular? Creando tratados llenos de ilegalidad, despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Gente que deja huella, hay que evolucionar. Mira, no hay marcha atrás. Somos la gente que deja huella.

donde el joropo es el rey. Canta el vago pendenciero, la mujer del hacendado y el sapito en el jagüey. Cántamelo mayullita en la maca del caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Hay una tierra en mi tierra donde el joropo es el rey. Canta el vago pendenciero, la mujer del hacendado y el sapito en el jagüey. Cántamelo mayullita en la maca del caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Afina el cuatro con papel y cántese una, pero ante todo búsquese algo pa' beber. Mire en el cielo la carita de la luna, se ha puesto triste y es que quiere amanecer. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer ese ritmo contagioso que nos llena de placer, que además es patrimonio santo. Dios corre al demonio que no se venga a meter. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer ese ritmo contagioso que nos llena de placer, que además es patrimonio santo. Dios corre al demonio que no se venga a meter. 11:43 minutos, regresamos a la ventana con Reinaldo Armas y hay una tierra en mi tierra, tema sabroso, tema bonito. Esa vale. Tierra mía se llama Venezuela, tierra que está celebrando con este joropo el año del joropo en todas sus manifestaciones, en toda su diversidad. Y durante la Feria del Libro tuvimos la ocasión de conversar con Gino González. Gino González, usted lo conoce por aquella canción Nosotros con Chávez, pero además Gino González nos sorprende, es un hombre multifacético, agricultor. Y brillante, brillante. Esa sabiduría del pueblo aderezada también por sabiduría, sí. Sabiduría académica, es una cosa impresionante. Él es agricultor, es poeta, escritor de libros, maestro de escuela, compositor, bueno, ha hecho de todo Gino González, y él nos decía en referencia a lo del año del joropo, que bueno, que está muy bien que se le dé una visibilización y una celebración de todo un año para este género del folclore nacional en toda su diversidad. Cuando hablamos de toda su diversidad nos referimos al joropo oriental, ah, sí, los diferentes tipos de joropos que conviven en el país. Sí. Y Gino González nos decía, pero es que el joropo siempre ha estado ahí. El joropo siempre ha estado entre nosotros, no es que es un año nada más. El joropo siempre nos ha acompañado, está vivo permanentemente y después del año del joropo seguirá acompañándonos el joropo como nos acompaña en toda nuestra tierra venezolana. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Casanova Tiacoro y nos dice: hola amigos, con relación a los paramilitares, les recuerdo que hace varios años Mario Silva en Lojilla se cansó de denunciar los que estaban en Petare. Nadie le paró. Se desataron y ahora vemos las consecuencias. Lo que hay que hacer es aplicar la justicia. Es lo que nos dice Casanova Tiacoro. Por acá nos dicen en Twitter, arroba la ventana abierta, ¿por qué nosotros tenemos siempre que pagar los platos rotos por culpa de unos gafos que trancan las vías? Se refiere, bueno, a los que están bloqueando el libre tránsito en algunas partes de la ciudad. Nos dicen también que la oposición tiene 15 años que no pega una y las que faltan. Nos envían además, esto lo hace Juan, una fotografía que nos refleja, por supuesto, algunos de los comentarios, las propuestas, sí, que ellos han hecho, de ya, qué hablan. Sí, ya va, Randall, que ahí te saltaste unos comentarios, ¿no? Ajá. Sí, Juan Guirola que dijo, mucho lo dijimos, que la disociación psicótica de la oposición ha creado los elementos de la guerra social, no creen en la paz. Erasmo Ledesma, felicitaciones en su día a quienes practican el buen teatro, no como los de la MUTS, que tienen como práctica común el show. Sí, porque hoy es el Día Internacional del Teatro, así que bueno, nuestras felicitaciones a todas las personas que trabajan en las tablas, sobre las tablas, ¿no? Dice Juan Guirola, la escasez y la inseguridad fueron las características del golpe contra Allende y los asesinatos después del golpe. Sí, bueno, y recordemos cómo se buscó doblegar la voluntad a la Fuerza Armada, ¿no? Y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas chilenas con el asesinato del ministro de la Defensa, René Schneider. Y recordemos cómo la derecha también les lanzaba ropa interior femenina y cómo insultaban las mujeres de la derecha a los efectivos militares. Nosotros estamos viendo eso desde hace muchos años aquí, ¿no? Sí. Okay, míralo, nos dicen por acá, fíjate esta nota que nos mandan. ¿Qué propuestas presentan los opositores? ¿De qué lucha hablan? Piden seguridad y queman patrullas. Piden que cese la escasez y queman mercales. Piden solución hospitalaria y queman CDI. Dicen ser estudiantes y queman universidades. dicen sí a la vida y le disparan a matar a sus propios compatriotas. Piden SOS y matan árboles que solo tienen la culpa de generar oxígeno. Quieren que se les respete mientras irrespetan la Constitución. Quieren vialidad y destruyen vías. Hablan de la economía y se esmeran en raspar los dólares. Ya veo a los opositores solo alimentan la ignorancia y les escasea el conocimiento. Una reflexión que nos envían por acá en el grupo de Twitter, nos las envió Juan Guirola. Seguimos con otros mensajes. Lo dice Billy, ok, pero que se cumpla, porque los pasajes para cualquier país de Latinoamérica están súper caros. Ah, se refiere a lo de la regulación que se va a implementar, ¿no? Que se está estudiando, ¿no? Sí. Dice Juan Guirola, ojo, Tribunal Supremo de Justicia, Gerardo Blay no tiene un amparo contra las guarimbas y violencia disfrazada, no a la impunidad. Dice Eddie, es raro que todos los días estén pasando muchos accidentes, todos los días en las autopistas nacionales, mínimo 8 accidentes. Oye, mira lo que nos envían por acá, un periódico panameño, se llama Panamá América, ni siquiera allá en Panamá conocen bien a la señora Machado, su embajadora alterna. A su embajadora. Fíjate lo que titularon por acá, el embajador panameño ante la OEA, Arturo Vallarino, manifestó que mantendrán la acreditación de la diputada opositora venezolana María Lorena Machado hasta que sea escuchada. ¿Quién es María Lorena? No sé, chico. ¿Quién es María Lorena? No sé. ¿Ah? Bueno, ahora exdiputada, ¿no? Por aceptar este cargo que le ofreció Panamá. Nos dice por acá Randy, hasta que no prendan la primera corte de carros que trancan la autopista, no van a dejar de fregar, ¿no? Ya sabemos qué palabra utiliza. Pero es que es esto, la gente está obstinada. Y no podemos caer nosotros, compas, tampoco en la provocación de estas personas, ¿no? No podemos caer de ninguna manera en esta provocación. Ahí están unas autoridades, ahí está una Guardia Nacional que a pesar de todas las críticas que les están lanzando a ellos, a la Policía Nacional Bolivariana, han logrado de una manera heroica apagar la gran mayoría de estos focos de violencia. Han logrado aprender y poner tras las rejas a un gran número de guarimberos, de delincuentes que han estado violando los derechos del resto de la ciudadanía. Estos grupos lo están haciendo. Vamos a brindarles el apoyo, vamos a brindarles la confianza para que sigan trabajando de la misma manera. Y nosotros, bueno, rodilla en tierra, a mantener la confianza, a seguir trabajando, a seguir creciendo en ideología, a seguir apoyando el crecimiento de nuestra patria con el legado vivo del comandante supremo Hugo Chávez. En todo nuestro accionar vamos a seguir trabajando disciplinadamente en lo que tiene que ver con la consecución de nuestros objetivos, que es la paz del país. Vamos a seguir en esta ruta. Bueno, dice Juan Albañil, estos están salados, gas en la noche y humo de basura. Ahora epidemia de gripe y asma vienen. Dice Eddie, esto de paz no se está efectuando porque todos los días están quemando algo, matando a alguien. ¿De qué paz me hablan? De la paz que queremos lograr, Eddie. Sí. De esa es la paz que te estamos hablando. Dice Mario Jesús Pérez, totalmente de acuerdo contigo, Mario. No es fácil combatir la delincuencia cuando no se atacan las raíces de los vicios que existen en nuestra cultura. Sí, señor. Y ahí está, mira, hablábamos de diferentes vicios de esa cultura, lo que has llamado nuestra cultura, y estos vicios están arraigados y muchas veces reforzados por medio la cultura, de comunicación. La cultura del vivo criollo. La ¡ay, viveza! Sí, yo raspo dólares, es mi derecho. Sí. Pendejo sería si no lo hago. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Ay, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? ¿O cuántas veces yo no he escuchado? Yo sí, yo vendería a mi madre si es necesario. Eso yo lo he escuchado también. Uy, ahí están. Están los valores, o la crisis, la falta de ellos, ¿no? U otro tipo de valores, ¿no? Porque no dejan de ser valores. A lo mejor ellos ven en la traición un valor. Sí. A lo mejor ellos ven en el pisotear a otro para subir posiciones un valor. Esos son sus valores. Ojalá que la gran mayoría del país nos siga compartiendo ese tipo de valores y nos vayamos hacia la parte positiva. Nos dicen por acá, Billy, buenos días, hoy es jueves 27 y tenemos al mismo presidente. El brujo se peló, pero por lejos, pues, ¿no? El brujo aquel que habían de Brasil fue que lo trajeron, uno que había pronosticado que ya se iba en cuestión de días y ahí sigue, ¿no? Piden escuelas de cuadro, pana, discurso revolucionario, chavista, del más candela y discusión política. Nos dice Belina, la escuela del doctor Carlos Escarrá prometieron hacer las escuelas de cuadro y se están haciendo maestrías en ciencias jurídicas. De hecho, se están dictando unos cursos bien interesantes, unos talleres en la Asamblea Nacional que llevan el nombre del doctor Carlos Escarrá Malavé, donde también se está dictando cursos de crecimiento en cuanto a ideología, se refiere a formación política, formación desde las bases, formación comunitaria. Y esto, oye, lo tratamos de difundir por los medios que sea para que llegue a la gente y la gente se sume a estas protestas, a estas propuestas, porque necesitamos ahora más que nunca crecer en conciencia. Bueno, nada, pues nos dice Eddie, disculpe, su auto fue manchado pacíficamente por no permitir el libre tránsito, gracias. Sí, y bueno, muestra un capo con pintura blanca, ¿no? Una fotografía de un automóvil que le echaron pintura encima porque, bueno, gente tenía ganas de guarimbear. Sí, dice Belina Medici, el día a día la carne del pollo que se pone malo, le ponen líquido y la carne la ponen rosadita, como fresca. Mi primo dice que están full. Bueno, dice, para el estacionamiento del Boulevard del Panteón todavía nadie hace nada, alerta. Bueno, es que eso no es un estacionamiento. No es un estacionamiento, es un boulevard. Pero bueno, pero boulevard. Lo tienen como estacionamiento y la policía bien grande. Y además de esto, hay que decirlo, sí, son instituciones del gobierno que tienen, El boulevard de estacionamiento. Y eso no es así, mi hermano. Bueno, mira, una información de último minuto, por lo menos que está en desarrollo. Se solicitó abrir una investigación al diario regional El Aragüeño por enviar mensajes vinculados a la conspiración. La información la suministró la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, quien señaló que el diario El Aragüeño, por supuesto de esa entidad, envía mensajes cifrados vinculados a la conspiración y a la violencia en sus crucigramas. Esto lo venimos advirtiendo, ¿verdad? Yo lo he visto en ese diario desde hace mucho tiempo. Yo tengo familia allá en el estado de Aragua. Y desde hace mucho tiempo ellos se dedican a través de sus crucigramas a enviar mensajes, pero mensajes cifrados, pero que están de anteojito. De anteojito. Inclusive, palabras como guarimba, que no existen en el diccionario, te aparecen en los crucigramas del diario El Aragüeño. Esto lo dio a conocer Delcy Rodríguez al percatarse, pues, a través de su cuenta de las redes sociales, las denuncias que le habían manifestado y corroborar, en efecto, que a través de los crucigramas se están enviando una especie de mensaje cifrado, o por lo menos, si no son mensajes cifrados, por lo menos de simpatía con las actividades ilegales que se están produciendo en nuestro país. Así que irá a investigación este diario del estado de Aragua. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Marlon, Visa para un sueño. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sincero, sincero. Eran las 7 de la mañana. Uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño, para un sueño. El sol quemando les la entraña, un formulario de consuelo. Para un sueño. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. Mundial del Teatro se creó en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro. Se celebra anualmente el 27 de marzo por la comunidad teatral internacional. Se organizan distintos eventos de teatro nacional e internacional para resaltar esta ocasión. El teatro es el padre de todas las artes. Los dramaturgos se distinguen por sus nobles sentimientos humanos y de esa manera olvidarse de los problemas que agobian al espectador. Cada 27 de marzo, fecha de la apertura en 1962 del Teatro de las Naciones, temporada en París, el Día Mundial del Teatro se celebra en muchas partes del mundo y Venezuela no es la excepción. Todos los años, una figura sobresaliente en el teatro o una persona excepcional en corazón y espíritu de otro campo es invitada a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la armonía internacional, lo que se conoce como el mensaje internacional. Se traduce en más de 20 idiomas, leído por decenas de miles de espectadores antes de las presentaciones en teatros de todo el mundo e impreso en cientos de diarios. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.